Una tarde X. Más música. Más sonido. Más estéreo en tus oídos. En uno. Y en otro. La mujer mecánica, motoreta, que va de jean, saluda con su brindis de lejos. Y el berretín de un arlequín de bulevar se aspira la moneda hacia el alto. Quiero tapar alguna vez este lugar. Aunque una voz a guaraní siempre dirá: somos milonga de lejos, multiplicados en un gas. Se hace tarde y quema ya la sangre. De la tarde, 10 minutos en la ciudad de Santa Fe. Saben ustedes que comienza este domingo, el ciclo de música en el río. Se trata de un ciclo organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, y este domingo, primero de febrero, abrimos el segundo mes de este 2009, que viene con muchos espectáculos y con mucha música en vivo y sobre todo al aire libre y con entrada libre y gratuita en este verano santafesino. A partir de la hora 20 la cita es con Aitzetzena y Astrobonzo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Matungo y el flaco de Astrobonzo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están para este Rock in Rio? Rock in Rio. Nosotros le decimos Rock in Rio. Rock in Laguna. Bien. ¿Cómo anda Astrobonzo? Bien, anda bien. Ahora vuelto a la actividad luego de un rato de estar un poco distendidos. En realidad, vuelto a la actividad después de aquel octubre que estuvimos tocando en Santa Fe. Una buena oportunidad para volver a mostrar lo que la banda siguió haciendo y seguirá haciendo, y volver a brindar un espectáculo apostando aún más a la al rock y a las ganas de tocar un montón. El disco que ustedes tienen es de 2007, grabado en 2007. Grabado en 2007, acá en Santa Fe, sí. Y sonó el año pasado. Y claro, el año pasado fue editado y a partir de ahí empezamos a pasarlo por... Ok, claro. A presentarlo en vivo y a tratar de repartirlo por los medios de acá, Santa Fe, Rosario, Esperanza, Rafaela, Renatista, San Justo, de donde es el pago de... Mirá vos. Y algunas partes de Buenos Aires, pero bueno, poco menos porque no... Bueno, yo me acuerdo que cuando empezó a sonar la canción esta acá en la X... El club de Phantom en la puerta, un quilombo, sí, cortado el 9 de julio, no se podía pasar los colectivos. Mandaban emails, viste, una serie de cosas, todas las fans acá en la puerta de la radio. No, pero una canción que nos impactó, yo me acuerdo que nos impactó, viste cómo entra Mujer Mocoretá. Es una canción que perfiló como hit, ¿no? Como corte de difusión del disco, y es una canción que sigue funcionando muy bien, viste, cada vez que... En buena hora. Tiene punch, ¿viste? Claro, tiene sí, algo. Sí, lo dijimos de corte, sin duda, ¿no? Sí. Ahora, este año, a ver si le damos ese tipo de prioridad también a un segundo corte que tenemos, que se llama Desesperar. Ajá. A ver si también podemos filmar un video con ese tema y darle más. Ajá. Que es el tema número dos del disco. Ajá. Para que también se vea otra faceta también de la banda. Y de Mujer Mocoretá ya tienen video. Tenemos un video que está publicado en YouTube, en varios lados, pero en nuestra página oficial, que es astrobonzo.com.ar, vos entras ahí, lo estamos viendo y automáticamente se dispara. Directamente, se encara el video. Y es en el lugar también donde más lindo lo van a ver. Y donde más visitas tienen también. También. Mirá vos. Che, ¿y cómo siguen los Astrobonzo, digamos, para este año? Año lo que estamos haciendo ahora es presentar, como decía él... ¿Ya planificaron así? ¿Tienen más o menos...? Tuvimos el último show grande así de tocar nosotros de solos tocamos con una banda de Rosario que se llamaba Ojo de Buey, a fines de octubre. Y a partir de ahí lo que hicimos fue, terminar el año tocando en Rosario y después, hicimos una serie de acústicos en las radios. Y alguna participación en algún homenaje a los Beatles que hicieron acá, unos 40 años del álbum blanco. pero son apariciones cortitas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Recién sí, ahora sí, sí, tenemos la oportunidad de volver a hacer un show. De tener un show completo, ¿no? Propiamente dentro, dicho. Sí. Y ahí aprovechamos festival. Para presentar, para ir renovando un poco el repertorio y presentar temas nuevos que estamos trabajando. Uh-huh. A ver qué respuesta tienen. Uh-huh. Ya hay como también volver un poquito a entrar. Es una buena oportunidad esta que nos hayan invitado a este ciclo para poder nuevamente volver y ya empezar a llamar a la gente y mostrar lo que vamos a empezar a hacer. Claro. Es como un anticipo de lo uh-huh. que este año nosotros tenemos por ahí planeado. Claro. Que uh-huh. justamente mostrar nuevos temas, reafianzarnos en la escena local y empezar a perfilarnos para lo que viene en el año. Como una especie de pretemporada sería en el fútbol. Tal cual. Una amistosa. ¿Eh? Algo así. Está, no sé quién. Esperemos lo quiere. Que vaya mejor que Colón con la pretemporada. Sí, la verdad que sí. Chicos, díganme, a ver, ¿por dónde? Esta es una pregunta que yo sé que a las bandas no les gusta, pero se la vamos a hacer igual porque sabemos que no les gusta. ¿Cómo definen el estilo de Astro Bonzo? El estilo de Astro Bonzo, mirá, el Astro Bonzo lo que busca en realidad es llegar a la esencia y representar bien lo que significa la palabra rock, ¿no? Ajá. No rock esto, rock lo sí, otro, un ajá. poco de esto, un poco lo otro. Ajá. Es trabajar más que nada la esencia, ¿no? El nivel de testosterona lo más alto posible. Ajá. Ya con eso tenemos, a rato, ¿no? Sumado a lo que uno ya trae, claro, normalmente, claro. Naturalmente, dándole un punto más de volumen. Claro, es como que tener una mochila de concreto. Ajá. Directamente. Claro, sí, la mano es esa, ¿no? Que los temas puedan sonar contundentes uh-huh. cuando es necesario y relajados cuando también de la... Ajá. Encontrar bien el sonido de banda y las letras y bueno, de una manera bastante intensa, ¿no? Sí, ajá. Mira, vos sabés que esto que dice Cristian en este momento, yo lo vengo notando más o menos, ¿no? Así muy, muy tibiamente, fríamente todavía, me parece como bandas que se vuelcan o se autodefinen, les gusta estar en el camino del rock, ¿viste? Antes había como una segmentación, claro. Hace algunos años, ¿no? Nosotros hacemos rock de tal manera, rock progresivo, rock gótico, rock... Claro, y la otra decir, bueno, hacemos todo un poco, que esto bueno, pero en realidad nosotros no podemos decir eso porque claro. En una sola canción capaz que se mezclan dos cosas que no tienen nada que ver y termina siendo una tercera cosa, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, por el tipo de influencia que tiene cada uno. Ajá. Pero lo que más suena, bueno, es esas reminiscencias uh-huh. y esa influencia del rock de los años 70, uh-huh. con la super banda uh-huh. tipo Led Zeppelin y esa historia sí. así, o Pescado Rabioso acá. Uh-huh. Tenemos varios de esos. Eso es lo que está más en el palo, enseguida uh-huh. automáticamente detectan, pero hay muchísimas cosas más. Claro, claro. Es como que vendría a ser pero nuestro punto no de convergencia. Obviamente no podemos decir solamente eso porque no es. Sí, sí, sí. No. Y porque además también estamos viviendo en este momento y no podemos desconocer también las buenas cosas que se vinieron haciendo luego de eso. Uh-huh. Pero sí es el punto de convergencia y es lo que nos identifica. Y hacia dónde nosotros vamos a ajá. hacia dónde nosotros vamos a ir y estamos yendo. Ajá. ¿Y cómo van? La pregunta uno es a uno. Uno a uno primer tiempo, mejor nosotros. ¿Cómo es una semana de Astro Bonzo? Una semana más o menos típica. Bueno, tenemos de Astro Bonzo. Ahora retomando el tema porque apareció esta fecha para el domingo, retomamos una rutina de ensayo así de 3 veces por semana. Ajá. Que eso es bastante es lo mínimo que puede hacer si vos querés estar más o menos en forma, claro, cada uno ajá. con su instrumento y el sonido uh-huh. grupal. Le damos mucha bola a eso, ¿no? Uh-huh. Cada uno con su sonido y el sonido grupal. Uh-huh. Y aparte también tenemos días que nos juntamos en la casa, en mi casa, viene él, viene Francisco, el topo, y revisamos algunos bocetos que vamos armando en la compu con algunas baterías ajá. lupeadas. Tiramos algunas ideas de arriba, cuando estábamos menos armado el esqueleto, lo llevamos a la sala y a partir de ahí lo trabajamos mejor, ajá. más rápido, ¿no? Ajá. Y después, bueno, tratando de hacer contactos continuamente por internet, con bandas, con uh-huh. Lugares para tocar, acá, allá, en todos los lugares que aparezcan y sea posible hacerlo, estamos todo el tiempo así. ¿Las composiciones cómo salen? ¿Quién compone? Bueno, Cristian. Trabajamos los tres, sí. en realidad somos los cuatro, ¿no? Porque, como ajá. te decía, hay varias etapas de la canción. Porque ¿no? eso es lo más difícil. Después, viste, que capaz que claro. uno tocar está buenísimo. Mirá, pero son momentos, viste. Por ejemplo, ¿pero quién compone? Principalmente los mayores compositores, así, en la cuestión más uh-huh. de la génesis. Hasta el momento son, bueno, Cristian y Francisco. Uh-huh. Me voy uniendo yo con algunas letras, también algunas cosas. Luego va pasando por el filtro de los cuatro. Entonces la canción ya comienza a tener esa historia. Claro, así, claro. La canción comienza, si bien se inicia en uno de los integrantes, está definida por cuestiones de cada uno. Se va impregnando por el resto. Justamente, claro. El toque personal de cada uno. Toque personal. O sea, el toque personal y además engarzado con el otro que está ahí. Es la cocina de... ¿Engarzado con el otro? Engarzado, agarrado a la madre, engarzado como cadena. Bueno, sí, uno... Sí, uno sí. Si, si no saca... Mi mujer engarzada con engarzada con el otro. ¿Qué hiciste? Bueno. No, es un término que sigue siendo un término... Me encontré a mi mujer con caraculo. Claro, engarzada. Un término artesanal, un término de artesanía. ¿Qué le vamos a hacer? Mutó a garza, pensaba yo. Claro, también hay un montón de cosas. Engarzada, dijo. Pero si no, y si no quito la metáfora. No engarchada. Claro, no. No desvirtúen las palabras. Vamos a poner liga. No, lo que tratamos de hacer es básicamente... Es poner en juego las ideas que por ahí tienen un solo punto de partida, uh-huh. Que puede ser, por ejemplo, Matu. Trae, mire, tengo esto. O bocetamos, primero él tiene, me avisa, che, tengo algo acá para hacer. Armamos una maquetita, puede andar por acá. Y luego lo llevamos a lo que vendría a ser la cocina, que es la sala de ensayo. Y ahí se le da y va tomando hasta que queda definida la idea. Y laburan así por separado, por ejemplo, es decir, que claro, mira, tengo algo y mira, te lo envío de alguna manera, te lo envío por las ideas salen completas de punta a punta con letra y música, o sale la letra sola o sale la música sola, y siempre se busca la colaboración con el otro para terminar de redondear. Sí, está bueno, se trabaja de las dos formas, cada uno por su lado trayendo el tema terminado o participando uno con otro. Está bueno porque se hace un laburo integral, está bueno. Claro, sí. Y tampoco es tan estanco, uh-huh. O sea, que eso también es como que va haciendo algunas mixturas diferentes, ¿no? Sí. O sea, está bueno cuando vos traes una canción, y cuando, por ejemplo, hay canciones que vienen cerradas ya prácticamente, pero también terminan teniendo esa definición del toque, pero cuando ya también empezás a armar, son distintos caminos que van, uh-huh. Y hace más interesante también el trabajo. Y al ser más interesante el trabajo, también hace mucho más interesante la vida orgánica del grupo. Uh-huh. Cuando ya la canción sale, ya no hay más nada que discutir. Está delgado, ¿cómo habla? En definitiva, es un quilombo, pero puedo entenderlo porque es arte. Sí, sí, sí. Es arte. Che, Agustín, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estoy escuchando? Ayer, antes de venir, qué sé yo, qué tenés cargado en el pendrive, no sé, dónde escuches música. Lo último. Mira, si te tengo que decir la verdad ahora, lo último que estoy escuchando es John Mayer Trio. Pero... Ajá. Sí, John Mayer Trio, que lo escuché hace unos días y vi unas cosas... no me gusta mucho lo que hace el chabón solo, pero el trío ese que tiene me parece que está muy bueno. Ajá. Pero vengo escuchando principalmente más que nada estoy volviendo a los clásicos. Uh-huh. Tal mucho, yo vengo más de un perfil más, un poquito más alternativo, más noventoso. Ajá. Pero... ¿A vos te gusta escuchar cantantes? Me gusta la música. Ajá. ¿Y por qué no aprender? Y ese es el tema, es lo que yo me pregunto todo el tiempo. Pero parece que el oro viejo no aprende. Pero no. Y por favor, si se van a pelear, háganlo en esta emisora, así nosotros tenemos la primicia, ya lo colgamos en internet y todo. El quilombo vende. Escucho principalmente de todo, pero sí estoy más que nada ahora inmiscuido, digamos. Sí, uh-huh. En algunas cosas que me siguen volando la cabeza, bueno, como Led Zeppelin, descubriendo muchísimo más algunas otras cosas como Little Richard y los Black Crowes. Pero bueno, y escuchando lo que se pueda Spinetta, después uno termina siendo un ñoñi, de los 70 por ahí. Hay de todo, y también bueno, el virtuosismo, ¿no? Sí, en realidad Zeppelin, digo, todos esos, sí, a mí es lo que me transmite, yo todavía super zapadas, no, todas esas cosas. Yo básicamente no reparo tanto en esas cuestiones, en lo que a mí respecta. Me quedo más con cuestiones que tienen que ver con lo que me llegan al espíritu, no tanto por ahí la cuestión técnica, porque por ejemplo lo que me interpela emocionalmente. Uh-huh. Bueno, Zeppelin es una gran banda que cuando te pega una piña, uh-huh, en la primera nota que tira y te noquea y no hay vuelta atrás. Uh-huh. Pero por ejemplo, yendo a ese tipo de cosas y lo que se pueda sacar de ahí, pero desde que salga, o sea, que salga desde la fibra más profunda, uh-huh. Esperemos que pueda llegar a salir. Pero básicamente es eso, o sea, ajá. De música, la música que yo escucho por lo menos es muy variada y no... ¿Y de acá, nacional? De acá, nacional, siempre, bueno, el Flaco Spinetta dividido, y me gusta mucho hay muchas cosas locales, como, bueno, los amigos de Pobre Vaca, también los chicos de Doña Mara, de todo, bueno, los chicos de Factor Fan, de Coiba, escuchar básicamente todo lo que pueda, lo que me llegue, uh-huh. básicamente, es lo que uno escucha. Ajá. Cristian, ¿qué estás escuchando? ¿Tuviste tiempo de pensar, de armarte todo un listado? Sí, pero más corta la mía. Estoy escuchando a Jimi Hendrix. Un muchacho que te promete, que está haciendo sus primeros pasos con la viola. Sí, estoy todo el día escuchando. Va a pegar, sí, va a andar. Por más que lo haya escuchado 300 veces durante 20 años, lo sigo escuchando como el primer día porque es impagable. Y es inalcanzable al oído todo ese tipo. Uh-huh. Un adelantado, ¿no? Un distinto. Sí, tremendo. Un diferente. Tremendo. Un marciano. Un marciano, sí. Genial, uh-huh. Cosas de estudio, cosas en vivo, cosas sobra, unos discos piratas que hay por ahí, uh-huh. que colaboraciones. Claro, sí. Para la viola, bueno, viste, ahí ajá. está, ya viste, años luz, tiene un incentivo muy grande. Sí. Uh-huh. Bueno, y a nivel local también, bueno, hay más bandas que son amigas nuestras, que siempre nos cruzamos y que nos gustan lo que hacen. Las que decía él, Pobre Vaca. Uh-huh. Hay muchas bandas nuevas que están buenas, aparte Planeta. Ajá. Sí. Che, rápido, porque ya estamos casi sobre la hora, pero ¿cómo ven la escena nacional? La escena nacional. Yo la veo como una especie de que hay una necesidad de recambio un poco ya, ¿no? Uh-huh. De la mano más rolingona ¿no? Y tanto reggae, tanto rolingón, me parece que están apareciendo cosas nuevas que más o menos van a limpiar un poco la cara. Pues son ciclos, ¿no? Ajá. Ojalá que nosotros entremos en esa nueva. Que entre en esa, claro. En esa ola. No, sí. Estamos trabajando para eso. Lo uh-huh. bueno también es que, por ejemplo, que sea como sea, hay una directriz que siempre es el rock. Y al parecer el rock está. Uh-huh. Está bueno, en ese recambio estaría eso bueno. Eso nos da cierta tranquilidad, ¿viste? O sea, está en el under, ¿viste? No está como estaba otro tiempo con Divididos, con decir que lo hoy por hoy lo más. Hay que buscarlo por afuera, ¿no? Por afuera del circuito, claro. Porque si vos prendés la tele, claro. Ponés la radio misma, las top 40, es hay como poco, que hay que buscarlo poco, así por poco, afuera. Bueno. Sí, por ahí a lo mejor internet es una gran herramienta y si no andar por o cuando andás viajando por ahí, que conocés los circuitos. Ajá. Y hay algo llamativo, cuando vos se lo haces escuchar a las personas, ese tipo de banda, que le haces escuchar a las personas que están habituadas a escuchar otro tipo de música que uh-huh. no es el que está en los medios sí, más, sí, sí. Uh-huh. No quisiera decir representativos, pero sí los más masivos. Sí, pero masivos, claro. Esa gente se prende, dice, ¿y dónde están estos? Y bueno, buscalos, claro. Fíjate, hagamos, anda a verlos. Uh-huh. Esa es la realidad, digamos, lo que está abajo, lo otro son... promociones de diferentes sellos discográficos que ponen, claro, su producto y chao. La vidriera, ¿no? Eso es corporativo, claro. Lo que está bueno es el galpón, atrás del fondo. Claro, mucho arte ahí abajo, ahí detrás. Ah, pero la tranquilidad es que rock hay para rato en varios puntos del país. Y habrá rock este domingo, este domingo. En la playa, así que hagan la invitación nuevamente. Bueno, este domingo estamos a partir de las 20 horas en la Costanera Este, en el ciclo Música en el Río, junto a los amigos de Aiset Sena. Uh-huh. Astro Bonzo presentando sus nuevos temas y uh-huh. temas que están incluidos en el disco. Más información ahí, astrobonzo.com.ar. Está genial la página, encuentran el video, se venden las remeras, sí, el libro de visita, si quieren dejar algún, así que todo comentario. El canal, las fotos están muy buenas. Para la gente que conoce, todo bien, y para la que no conoce, ajá, bienvenido. Buenísimo, el diseño también es de ustedes. Sí, trabajamos todos nosotros. La realización del video también. Ajá. El diseño de las remeras. De pedo no hicimos las remeras, no le pusimos a cortar a coser la remera. Pero casi pero mira, pasó bien cerquita. Sí. Muchísimas gracias, chicos. A señoras, señores, una banda realmente todo a pulmón, como se hace el rock and roll, bien desde abajo, Canejo. Los Astro Bonzo pasaron en el aire de la X y lo van a poder escuchar en vivo este domingo en el Rock in Rio, en Costanera Este, ahí frente al predio UNLAT. Llévatelo, Martín.